Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y para que chequen ustedes si es que están escuchando un programa en vivo o una repetición, les voy a decir que hoy ya es jueves 2 de junio, jueves 2 de junio del año 2016, y en este momento son las 9 de la noche con 33 minutos, 9 con 33, tiempo de la capital del país. Ya estamos a nada de acabar con el primer semestre del año. Hay que echarle muchas ganas, señores, porque el tiempo se va muy rápido. Vamos a aplicarnos para acabar con esas deudas. Bueno, si ustedes quieren participar activamente, obviamente si nos están escuchando durante una emisión en vivo, lo pueden hacer de manera muy sencilla. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org, es nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes entran y van a encontrarse con un chat de color blanco. Ahí en ese chat ustedes nos exponen su caso, sus dudas, sus comentarios, y nosotros le daremos lectura a su asunto, y por supuesto que también le daremos respuesta para que ustedes esta noche se vayan a dormir tranquilos, digan, bueno, ya tengo un poco más claro el panorama, ya sé más o menos qué sigue, ¿ok? También lo pueden hacer por teléfono, pero miren, no les digo. Andan dormidos, hombre. Teléfono en cabina, 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155, para mis amigos del interior de la República Mexicana. Nada más marcan ese numerito, de inmediato aquí tomaremos su llamada. Es muy importante, lo decía yo en la tarde y lo repito nuevamente, es muy importante que si ustedes quieren llamarnos, quieren participar activamente en este programa, lo hagan únicamente durante los horarios de nuestros programas en vivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes nos llaman por teléfono en cualquier otro horario, ¿sí? Pues, lógicamente, no hay nadie que responda. Nosotros únicamente podemos atenderlos durante los horarios de nuestros programas en vivo. Lo mismo pasa si ustedes quieren entrar al chat de la estación. Bueno, pues en el chat de la estación no hay... Bueno, ni siquiera está activo cuando no hay programa en vivo. Entonces, bien importante, porque luego nos dicen, es que estuve llamándoles el otro día y nunca me contestaron. Bueno, lo que pasa es que no es que seamos mala onda, ni mucho menos, pero realmente no hay nadie en la estación. Este programa es el único que se transmite por esta estación. Entonces, fuera de esos horarios, bueno, pues estamos haciendo otras cosas. Nadie se queda aquí para atender esas llamadas telefónicas. Entonces, por favor, si nos van a llamar, que sea dentro de los programas, dentro de los horarios de los programas en vivo. Y eso los voy a decir rápidamente. Nuestros programas en vivo son los lunes a las 3 de la tarde, de 3 a 4. Los martes tenemos horario nocturno, de 9 a 10 de la noche. Y los jueves tenemos programa doble, como hoy, que tuvimos programa de 3 a 4 de la tarde. Y ahora tenemos este otro programa de 9 a 10 de la noche. Entonces son los horarios de nuestros programas en vivo. Todo lo demás que escuchen en cualquier otro horario, porque los programas se repiten y se repiten, pues es eso, precisamente una repetición. Ahí no hay nadie en vivo, no, porque sí, les juro así, que a veces, no sé, tenemos que estar aquí en la estación ya tarde porque estamos haciendo alguna cosa y de pronto entran llamadas, pero no, es complicado poderlos atender en esos horarios. Entonces, por favor, usen nuestros horarios de programa en vivo y si no, si se les complica, llamen a nuestras oficinas, ahí también podemos atenderlos sin ningún problema en un horario mucho más amplio, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin ningún problema, ¿ok? Entonces, para que podamos atenderlos como ustedes se merecen, claro que sí. Y bueno, pues ya estamos, es una emisión más. ya comienza la gente en Facebook a preguntarnos que si vamos a tener regalos. Claro que vamos a tener regalos. Vamos a tener regalos esta noche. Ya regalamos en la tarde cinco libros del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías, y también regalamos 2 alcancías oficiales de Defensa del Deudor. Bueno, pues ahora en un ratito más les vamos a regalar también 5 libros y 2 alcancías. La mecánica es muy sencilla, voy a hacer una pregunta. Una pregunta que, si ustedes han puesto atención y más o menos han escuchado estos programas, seguramente la van a responder sin problema. Las 2 primeras respuestas correctas, cada uno se va a llevar un libro y una alcancía, ¿sí? Es el paquete. De las 2 primeras llamadas que respondan, perdón, de los 2 primeros correos que nos lleguen correctamente, con la respuesta correcta, cada uno se va a llevar su libro y su alcancía. Y los otros 3, los 3 que sigan, se van a llevar cada uno su libro, que ahí nada más es libro, pero está buenísimo, vale la pena. Entonces, en un ratito más les voy a hacer una pregunta, es importante, esto es para mis amigos de Facebook. Amigos de Facebook, está muy padre que nos comuniquemos por inbox, ¿no? Y que platiquemos y todo el asunto, eso está genial. Pero, y aquí viene el pero, no me manden sus respuestas por inbox. No me manden sus respuestas por inbox porque no van a contar. Cuando yo haga la pregunta, la respuesta la tienen que enviar por correo electrónico, ¿sí? A la siguiente dirección, todo esto es para todos. La dirección es contacto@, ahora lo voy a decir despacito porque luego me regañan de que la digo muy rápido. contacto@, y luego van a escribir 3 Ds de dedo, o sea, DDD, una M de Miguel, luego una X, punto, ORG. Ahí está, bien despacito para que... Porque es que lo dices muy rápido, ahí está. contacto@, triple D de dedo, M de Miguel, X, punto, org. Despacito. Para que ustedes ahí nos manden su respuesta. La primera respuesta, las 2 primeras respuestas correctas, cada una se lleva su libro y su alcancía. Las otras 3 siguientes se llevan cada una su libro. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, pues ahí están. Hombre, no más. ¿Cuánta gente nos empieza a mandar saludos? De verdad, muchas gracias a Jaime Rabaza, a Virus Salgan del Grupo, a Rosario Calderón, Mechil Muñoz, muy buenas noches, ya nos está escuchando bastante frecuentemente, también Totochil Padilla, buenas noches, que si ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, Totochil, Joy Salazar, un saludote, mira más, Abigail García, Rosario Martínez, Iván López, saludos, por supuesto. Anaí Vázquez, ya estamos en vivo, Anaí. Ya estamos en vivo. Ilse López nos manda una manita con el pulgar hacia arriba. Le mandamos un saludo. Bueno, ya hay gente aquí escuchándonos, así que vamos a ver en el chat de la estación cómo vamos. Le pregunta a Freddy que dónde puede comprar la alcancía. Ahorita les decimos. Ahorita les vamos a resolver todas esas dudas que nos están exponiendo en el chat. ¿Qué les parece si empezamos ya con el programa de lleno? Porque luego se va muy rápido y todavía tenemos que regalar cosas. ¿Sí? Bueno, rápido les voy a decir que para julio, muchos economistas están proyectando un dólar en 21 pesos para julio. Y para finales del siguiente semestre va a subir la gasolina ya para este mes, en junio. La Premium rebasa los 14 pesos otra vez. Y la Magna está en 13 pesos y fracción, seguramente... Antes de que termine el último semestre del año, vamos a ver un incremento en el precio de la gasolina. Así que, por favor, vamos a seguir con nuestra estrategia de austeridad, de no gastar de más. Porque esto todavía no se acaba, señores. Todavía falta la parte más peliaguda del asunto y hay que echarle muchas, muchas, muchas ganas. Bueno, es lo que tengo que decir de momento. Vámonos ya a asesorías. Porque si hay bastantes, le mando un saludo a mi amigo Gel, mi productor de estos programas. Amigo, un gran abrazo. Dan nos dice, buenas noches, muy buenas noches, Dan, nos felicita por el programa, muchas gracias, Dan. Dice Dan que está por afiliarse, ya le enviamos su contrato, y tiene una duda. Le informó a la licenciada Torrea que las tarjetas de crédito departamentales solo alcanzan un 50% en quitas. Sí, mira, es que desafortunadamente las tiendas departamentales no ofrecen descuentos tan atractivos como los bancos, por políticas de ellos, y también porque... su cartera de clientes es mucho menor que la que podría tener un banco, ¿sí? Un banco tiene miles de tarjetavientes contra... Bueno, también una tienda departamental tiene miles, pero un banco tiene decenas de miles. Y el otro tendrá unos miles y ya, 25, 30 mil cuando mucho. Entonces, esa es la diferencia, mi estimado Dan. Por eso es que los descuentos no son tan atractivos con las tiendas departamentales, pero se puede lograr algo, ¿eh? Digo, 50% es el promedio con las tiendas comerciales, pero a veces nos dan mejores descuentos. Depende mucho tu perfil como cliente, cuántos años fuiste su cliente, cómo te comportaste con el uso de las tarjetas o de la tarjeta, los últimos meses, cómo te comportaste con tu tarjeta. Son distintos parámetros que toma en cuenta casi cualquier acreedor para ofrecernos el descuento. En relación a estos parámetros, pues puede ser muy, muy bueno o regular. Digamos que 50% es el piso, pero podríamos conseguirte algo más atractivo. No tienes nada que agradecer, Dan, para eso estamos. Dice Todo Yo, que muy buenas noches, Todo Yo. ¿Cómo estás? Ya me movieron todo el asunto otra vez. Freddy, muy buenas noches, Freddy. ¿Sí tenemos audio? ¿Regular? Sí, sí tenemos audio, cómo no. Todo Yo nos dice que después de algunos meses de haber suspendido pagos, le regresaron su forma de pago a tarjeta. Ahorita tiene un préstamo personal de nómina de 144 mil con Santander. Le están hablando de ese Corse ofreciendo un descuento muy atractivo. Es afiliado a Defensa del Deudor desde septiembre de 2015. Ya habló y lo estuvo apoyando el licenciado Armando Vilchis. Le mandó antier una solicitud para negociación, la llenó y la reenvió al Cook Vilchis, ok. El mismo rato, le urge se concrete esta negociación por el motivo de su nómina. Muy bien Todo Yo, mira, en este caso te voy a recomendar lo que le recomiendo a todos. Cuando nos manden un correo que sea con carácter de urgente, por favor llámenos por teléfono. Ponte en contacto directamente con tu asesor Todo Yo. Recuerda que ya nuestros asesores todos, a todos les dimos Nextel. Para que si no están en la oficina, si se fueron a comer o cualquier cosa, les puedan llamar o mandar un WhatsApp. Nosotros queremos estar a la vanguardia tecnológicamente, entonces nuestros asesores cuentan con estos dispositivos. Si no tienes el Nextel de tu asesor, mi estimado Todo Yo, pídeselo, por favor. Llama por teléfono a nuestras oficinas directamente, pídelo, para que ya en futuras ocasiones lo puedas contactar por ahí. Bueno, cuando les surja mucho que le demos respuesta a uno de sus correos, por ejemplo, el caso de Todo Yo, que está en una negociación con carácter de urgente, mi consejo es que nos llamen. ¿Para qué? Bueno, lo que pasa es que cuando ustedes nos mandan un correo, pues no nada más nos llega su correo, sino que en el transcurso del día nos llegan más y más y más correos. Todo su correo se va sepultando. Y lo que hacemos nosotros es ir contestando los correos en orden cronológico, ¿sí? Desde los últimos que nos llegaron hasta los primeritos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tu correo queda en medio, por ejemplo. Y por esa situación a lo mejor no la contestamos el mismo día ni al día siguiente. Depende de cuántos correos nos hayan llegado. A lo mejor nos tardamos 2 o 3 días en darte respuesta. En cambio, si tú nos mandas tu correo, te esperas unos 15, 20 minutos para que nos llegue ya sin duda. Y luego nos llamas, nos vas a decir, mira, espera, fíjate que yo tengo una negociación, me están ofreciendo esto, me interesa mucho por el asunto de mi nómina, etcétera. Y en ese momento, pues ya buscaremos tu correo. Digamos, a ver, el correo de Todo Yo. Ah, perfecto, aquí está. Sí, mira, ya me llegó. Está muy bien todo, lo vamos a concretar. O ¿sabes qué? Nos hizo falta esto, mándalo, por favor. Para darle celeridad a su asunto, ¿sí? Entonces, por favor, cuando ustedes tengan así un asunto urgente, que nos hayan enviado un correo, porque todos se responden, pero a veces tarda, pues regálanos una llamadita para poderlo buscar y resolverles el asunto lo antes posible, ¿ok? Así es mucho más fácil. Así es mucho, mucho más rápido. Ya me pasó su número de afiliación. De todas formas, lo vamos a fotografiar. Ya lo fotografiamos. Y ahora lo vamos a copiar también. Y lo vamos a pegar por acá. Ahí está. Más hasta le vamos a dar clic. Perfecto. Listo. Ya estamos ahí, mi estimado Todo Yo. De todas formas, yo paso tu reporte para ver qué onda, ¿no? ¿Cómo va tu asunto? Dice Susana Sich. Sich, Susana. ¿Cómo estoy? Muy bien. ¿Tú cómo estás, Susana? Yo espero que también te encuentres maravillosamente. Ya había mandado correo antes, como le recomendamos, y nuevamente ahorita con su carta finiquito. Es acerca de poder borrar el buró, el MOP 97 que tiene el crédito de Bancomer que pagó en diciembre de 2011. Indica que se estima borrarlo en diciembre de 2017. Le gustaría le pudiéramos ayudar a borrarlo. Ya ves que veces no quieren contratar... a veces no quieren contratar en trabajos por un mal registro. Hasta por un solo crédito. Claro que sí, Susana. Sí me acuerdo de tu asunto, ¿cómo no? Me parece que ya hasta lo habíamos encargado, pero si tú me das chance, mañana mismo pregunto cómo va. Y te resuelvo qué te parece el lunes, a ver cómo va tu asunto, ¿no? tu trámite para eliminar ese registro negativo. Que aquí debemos entender lo siguiente, no depende tanto de nosotros, sino que depende de la respuesta que da el acreedor. Eso prolonga mucho, mucho, mucho, mucho los tiempos. Hay ocasiones en que no da respuesta. Mandamos nosotros la solicitud a Buró de Crédito, porque así es el trámite. Se presenta un formato de reclamación ante Buró de Crédito. Buró de Crédito, bueno, en lo que recibe nuestro formato. Imagínense ustedes cuántos formatos le llegan al Buró de Crédito. Bueno, en lo que lo recibe, en lo que lo estudia, en lo que contacta al acreedor, ¿sí? Y luego, en lo que el acreedor da respuesta. Puf, pueden pasar 3, 4, 5 meses. Luego, ¿qué pasa? A veces es rápido, pero a veces tarda mucho. A veces el acreedor no da respuesta, se queda todo así, ¿no? Y entonces le decimos al Buró de Crédito, oye, ¿qué pasó con la respuesta? No, pues no ha dado respuesta, pero si quiere, le ponemos ahí en su reporte, en su registro, una leyenda que aclare la situación. Eso es benéfico porque ya con eso, si una persona está buscando trabajo, pues se lo van a dar porque ya aparece ahí una notita aclaratoria donde se explica que ya se metió la reclamación, pero que el acreedor no dio respuesta y que por ese motivo sigue apareciendo negativa, pero que ya, pues ya tendría que aparecer como positiva la calificación, ¿no? Para un trabajo no hay problema. El problema es cuando alguien quiere un crédito. Con esa notita no sirve, no basta. Entonces hay que volver a presentar la reclamación y volver a esperar que ahora sí, por obra y gracia del Espíritu Santo, casi casi, el acreedor decida responder y en su caso, pues eliminar ese registro negativo. Entonces es un proceso burocrático bastante tardado. Se lo anticipamos a todas las personas por las que nos piden este tipo de acciones, de presentar reclamaciones. Pero al final, pues siempre se puede solucionar. Nada más que eso sí, se requiere mucha, mucha, muchísima paciencia. Entonces, mi estimada Susana, yo el lunes te digo cómo va tu asunto. Freddy me pregunta que cuál es la diferencia entre la agenda y el libro del pequeño cerdo capitalista. Bueno, pues que la agenda es una agenda como tal, donde aquí tengo yo la mía, miren, se los voy a presumir aunque sea por radio. Esto que van a oír es mi agenda del pequeño cerdo capitalista del 2016. Muy bonita, pasta dura. Vean, escuchen, pasta dura. Y bueno, pues ¿qué es una agenda? Pues ahí nos pone las fechas, los días de la semana, los meses del año, para que uno vaya ahí apuntando notas, citas y otras cuestiones. Pero también, por ejemplo, vamos a abrir el día de hoy. A ver, denme un segundito porque alguien estuvo jugando con mi agenda y le quitó el separador. Pero aquí está. Junio, que es jueves 2, por ejemplo, hoy no hay nada, pero, por ejemplo, ayer, junio 1, tiene un tip que dice, no olvides hacer tu presupuesto de junio e incluir las cantidades que invertirás. Para el viernes 3 de junio viene otra notita que me dice, si tu viaje es para un año más, invierte el dinero en lo que te vas, o sea, si estamos planeando un viaje de aquí a un año, pues mientras vamos a invertir ese dinero. Al menos sale para los souvenirs y quedarte un día extra gracias a los rendimientos de esa inversión. Porque muchas veces nada más ahorramos, ¿no? Pero no pensamos en invertir. Entonces la agenda, pues básicamente es eso. Nos va dando tips durante los distintos días del año. Está muy completa con sus calendarios internos y todo el asunto. Hasta trae unas estampitas para írselas pegando cuando paguemos una deuda, por ejemplo, o cuando nos pongamos una meta. Entonces está padrísima. Yo voy apuntando aquí religiosamente todos los días lo que voy haciendo, lo que tengo que hacer. Y me ha servido muchísimo. Eso es una agenda. El libro, pues es un libro como tal. Un libro con capítulos, cuyo contenido, pues nos va educando financieramente hablando, en lo referente a este libro, del pequeño cerdo capitalista. Un libro muy fácil de digerir, con un lenguaje muy coloquial, con ejemplos muy cotidianos, que prácticamente nos han pasado a todos, con los cuales nos podemos identificar y, por supuesto, transferir lo que aparece en el libro a nuestra vida diaria automáticamente. Entonces, esas serían las diferencias, mi estimado Freddy, entre la agenda del pequeño cerdo capitalista y lo que sería su libro del pequeño cerdo capitalista. Que, por cierto, vamos a regalar en un momento más 5 libros, 2 alcancías, cuando son las 9 de la noche con 52 minutos, tiempo de la capital del país, hoy 2 de junio del año 2016, jueves 2 de junio del 2016. Ya estamos de nueva cuenta en su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Hoy es jueves 2 de junio del año 2016, y en este momento son las 9 de la noche con 53 minutos, 9:53, ya casi se acaba este programa, pero antes de irnos, nos vamos a ir a unos regalitos que vamos a darles esta noche, libros del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por su autora, o sea, no es un libro nada más, que es un libro maravilloso. Si no se lo ganan, cómprelo, les conviene, de verdad, rápido van a recuperar su inversión en ese libro porque les va a enseñar muchísimas cosas. Pero si se lo ganan, es maravilloso porque es una edición súper especial. ¿Por qué? Porque está dedicado con su puño y letra por su autora, Sofía Macías, a quien le mando un gran abrazo y un saludo. Entonces, para que estén pendientes, ahorita les voy a hacer una preguntita y los primeros en responder se van a llevar estos regalos. Aparte, alcancías tenemos. Alcancías de Defensa del Deudor. Nos preguntaba Freddy que dónde puede comprar la alcancía. Mira, la tuvimos a la venta hace como 2 años, pero la verdad preferimos regalarlas. Si quieres una, no sé si le podamos vender una a Freddy. Si, en nuestras oficinas, si quieres, puedes ir por una. Pero realmente a nosotros nos gusta más cuando nos llegan las alcancías es regalarlas por medio de este programa de radio. Y la gente se va bien contenta con sus alcancías. También cuando uno de nuestros afiliados liquida todas sus deudas y va a nuestras oficinas, le regalamos su alcancía también. Porque es como una especie de reconocimiento. Se ha vuelto tradición que luego van a visitarnos personas a las que ya les ayudamos a liquidar todas sus deudas. Y les regalamos su alcancía. Y se van bien contentos, bien felices con ese premio simbólico, pero de gran valor por lo mismo. De que atravesaron una situación bien adversa económicamente y ahorita ya son libres. Y con esa alcancía ya pueden comenzar a ahorrar para muchas otras cosas que ya no son deudas. Para comprarse muchas cositas y eso está padrísimo. Entonces, así sería básicamente como te puedes llevar una alcancía, mi estimado Freddy. Dice Manolo que está muy preocupado porque le han llegado cartas por correo de Banorte diciéndole que como no responde a sus promociones, ya no hay más. Y dicen que ahora tendrá que pagarlo todo. Bueno, dice, no de Banorte, es de cobranza. Pues, todavía peor, ¿no? Con esos cuates. Tiene 5 meses de atraso, se puede afiliar con nosotros. ¿Y qué tiene que hacer? Claro que te puedes afiliar, mi estimado Manolo, hazlo. Hazlo, te aseguro que vas a dormir más tranquilo, vas a estar más a gusto, ya no vas a estar estresado, no te vas a preocupar que si la oferta, que si tengo, que si no tengo. Nosotros nos encargamos de todo eso. Somos expertos en negociación con todos estos acreedores, con Banorte, por supuesto. Y en su momento, cuando tú tengas algún dinerito ahorrado, nos vamos a poner a negociar con ellos y te garantizo, te aseguro que te vamos a conseguir un muy buen descuento, ¿sale? Bueno, pues ya pasaron los 2 minutos, nos vamos ahora sí a la pregunta, a mis amigos en Facebook, dedos sobre los teclados, para que nos manden la respuesta a la pregunta que vamos a hacer esta noche, aquí en la radio, para que los 2 primeros en responder correctamente se lleven su libro autografiado del Pequeño Cerdo Capitalista y su alcancía. Y los otros 3 que respondan correctamente, cada uno se va a llevar su libro autografiado del Pequeño Cerdo Capitalista. Así las cosas, ahí les va la pregunta. Es una pregunta muy sencilla, muy fácil, ¿no? ¿Se las cambiamos por algo más difícil? No, esa está bien, esa pregunta está bien. Rápidamente. Recuerden que la respuesta la tienen que enviar al correo contacto@mdemiguelx.org. No la manden por inbox, no la posteen en el chat, no nos la manden por Twitter. Ninguna de esas respuestas la vamos a contar, únicamente las que lleguen por correo electrónico a la dirección que les acabo de dar. ¿Ok? Tan fácil como eso. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya todos dedos en los teclados, ¿listos? ¿Cómo se llama el libro que estamos regalando esta noche? ¿Cómo se llama el libro? O sea, más fácil no puede estar. En la tarde pregunté cómo se llamaba su autora. Y para que no se quejen mis radioescuchas en la noche que digan, es que nos la pusiste más difícil, se las pongo regalada. ¿Cómo se llama el libro que vamos a regalar esta noche? Los 5 libros que estamos regalando esta noche, autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías. los cinco primeros, que ya comienzan a llegar las respuestas, vamos a ver si están bien, porque eso es importante. Ya están llegando muy bien. Las cinco primeras respuestas correctas, cada una. No, así no se llama. Cada una se lleva su libro autografiado. Y a los dos primeros, aparte del libro, se llevan su... Su alcancía. Ya están llegando más, mira. Perfecto, ahí están las personas. No lo pongan en el chat, Freddy, no lo pongas. Es por correo electrónico. Si no lo mandan por correo electrónico, olvídenlo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Quién? Freddy, hombre, tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Dice Manolo que estos de cobranza de Banorte son muy agresivos y lo están amenazando, que están por pasar a su domicilio, que van a empezar proceso legal. ¿Qué puede hacer? No tiene dinero. Afíliate, te garantizo que vas a estar más tranquilo. La afiliación es muy sencilla. Mándanos un correo a contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X.org. Contacto arroba DDDMX.org. Y ahí nos dices, mira, soy Manolo, me gustaría afiliarme con ustedes. Y nosotros, con todo el gusto del mundo, si nos pones ahí un número telefónico celular, mucho mejor. Nos ponemos en contacto contigo, platicamos, despejamos tus dudas y así ya te puedes afiliar tranquilamente a esta organización. Les recomiendo mucho que no se pierdan el artículo de El Universal que salió publicado el día de hoy, donde hablamos, donde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor habla para El Universal acerca de las reparadoras de crédito. ¿Qué tan convenientes son? ¿Realmente les van a ayudar o va a ser perjudicial al final estar en una reparadora? A nosotros nos llegan muchas quejas de las distintas reparadoras porque no están ayudando de forma adecuada. Como no están legisladas, como no hay una regulación para estas reparadoras, pues están haciendo lo que quieren. Y muchas veces están abusando de la gente que pues, tiene problemas económicos y luego le sacas lana, pues está canijo. Entonces prepárense para que lean. Este artículo está muy bueno. Lo encuentran en la página del Universal. Y si no, en nuestras redes sociales, en Facebook, ya lo publicamos para que lo chequen. No se lo pierdan. Dice Manolo que habló con ellos hace 2 semanas y que el que le contestó se aferró a que tenía solo el 45% de descuento y tenía una semana para pagarle. Según él, quedaron en un acuerdo, pero nunca le envió un escrito. Nada más te quieren sacar dinero, Freddy. No les creas. Tú tranquilo. Manolo. Si Susana dice, no tienes nada que agradecer. Acerca de los empleos, le ha pasado con HSBC, que según le dice personal de reclutamiento, que el banco quiere puros registros verdes, no rojos. En el caso de la nota que comentamos, se queda en rojo. El lunes sería por radio o por correo. Muchas gracias. Pues por correo y por radio, mi estimada Susana. Si gustas, esta es tu estación. Por aquí te puedo atender sin ningún problema. Y en cuanto a la nota, depende del acreedor. Cuando se trata de un banco, son muy quisquillosos. Ahí sí. Ahí sí son muy quisquillosos en tu registro en el buró de crédito. En este caso, no creo que la nota sirva, fíjate. Desafortunadamente. Dice Freddy que ahora que vaya a pagar las mensualidades, preguntará para comprarla. Mil gracias. Claro que sí, mi estimado Freddy. No te preocupes. ¿Ya nos vamos? Pues, ¿qué hora es? 10:01 p.m. ¡Órale! Pues, de todos vamos a ver quién ganó. Pero antes Freddy nos dice que la quiere para que ahorre su hijo. ¡Ah, fantástico, eh! Fantástico, método. Yo a mis hijos les regalé 2 alcancías de estas. A cada uno le di una. Y ellos, religiosamente, cada domingo echan su domingo ahí. Y ya cuando está llena, tiene un tapón abajo, no hay que romperla. Ya cuando está llena, bien gordita la alcancía, le quitan el tapón, sacan su dinerito y se compran algo. Pero, ¿saben qué me parece muy, muy bueno? Que sacan su dinero y no se lo gastan todo, sino que más o menos la mitad o un poco menos lo destinan para comprarse algo que les guste, por supuesto, que ellos hayan querido, que por eso ahorraron, y el resto lo vuelven a guardar. Y entonces pues la alcancía no queda totalmente vacía, queda como a la mitad. Y otra vez comienzan con su ahorro, con su ahorro, con su ahorro. Sí es bien importante que nosotros como padres de familia vayamos educando a nuestros hijos en ese sentido, porque es algo invaluable, algo que no enseñan en la escuela, algo que les va a servir en su vida diaria, de manera práctica, de forma real. Entonces sí, sí les recomiendo mucho que lo hagan ustedes, que fomenten el hábito del ahorro en sus hijos. Vamos a ver a los ganadores de esta noche, o ganadoras, por supuesto, ¿no? Porque pueden ser ganadoras o ganadoras, ganadores o ganadoras. Y la primer ganadora de esta noche, adivinen quién es. Susana Englander. Susana, felicidades. Te llevas alcancía y libro del pequeño cerdo capitalista. ¿Qué tal, eh? Buenísimo, ¿no? Alcancía y libro del pequeño cerdo capitalista Para mi amiga Susana, nomás te convino a escuchar esta noche el programa. Vamos a ver, ahí está una, porque en la tarde me faltó uno, lo estamos revisando. Por ahí me falló uno, disculpa, sí, pero no se preocupen, todos se entrega. El otro ganador de alcancía y de libro, o ganadora, porque podría ser una ganadora. A ver, este no, porque está mal. Aquí está José Alvarado, pequeño pseudo capitalista. Felicidades, José. Ahí estás, ya te apuntamos a ti también. Muy bien. Tercer ganador o ganadora de libro. Ahora ya nada más es de libro, estos ya no llevan alcancía, ¿eh? Ya están los dos que se llevaron su alcancía y su libro, José Alvarado y Susana. Luego está Eva Monjaraz, que se lleva su libro del pequeño cerdo capitalista. El otro ganador es Gustavo Brito, felicidades Gustavo, también pequeño cerdo capitalista. Y finalmente Carolina Rubio se lleva su libro del pequeño cerdo capitalista. A todos los ganadores los vamos a contactar vía correo electrónico para que nos den respuesta y nos digan a dónde quieren que les enviemos su libro. Recuerden que el servicio de entrega hasta su domicilio también va por cuenta nuestra. Felicidades a Susana, a José, a Eva, a Gustavo y a Carolina, porque se llevaron sus regalos. Y a los demás los invito a que sigan participando. Muy, muy pronto vamos a tener más regalos para todos ustedes. Dice Helmi que él fue deudor y ahora ya no tiene deudas, pero extraña a los cobradores. ¿De plano? No creo. Bueno, quién sabe, ¿no? Hay gente que tiene este asunto del síndrome de Estocolmo, ¿no? Manolo, hombre, no tienes nada que agradecer. Cuídate mucho. Hombre, muchas gracias por tus palabras. Y ahora sí, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Qué bueno que nos acompañaron. Una semana más que se nos va, pero por aquí nos escucharemos de nueva cuenta el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Programa de asesoría para todos ustedes totalmente en vivo, totalmente gratuito. No le crean si les dicen que aquí les cobramos por estas asesorías. Eso no es cierto. Son cuentos. Gente a la que no le convenimos. O díganme ustedes, las personas que recibieron asesoría por este medio, ¿cuánto les cobramos? ¿Cuántas monedas le echaron a su computadora? Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Cuídense, pasen un excelente, un maravilloso fin de semana. Y por aquí nos escucharemos y nos leeremos de nueva cuenta el próximo lunes, 3 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Felicidades a los ganadores. A los que no ganaron, no se preocupen, lo pueden intentar más adelante. Vamos a tener más regalos aquí, por supuesto. A mi amigo y productor, Helmi, le mando un gran abrazo y un saludo. Y bueno, pues ahora sí es todo. Cuídense y hasta el próximo lunes.